Buffalo Bill, Cody, afirmó haber matado 4.862 bisontes, un récord para una temporada, incluyendo 69 en un solo día. Aunque conocidos popularmente como búfalos, eran bisontes que vagaban por las llanuras del oeste.